Pasaron ya 45 minutos de la hora 9 en la República Argentina. Nosotros continuamos aquí en el Oeste Despierta por el 88.9 del dial. Ahora nos vamos a meter en esta noticia que veníamos comentando ayer, por ejemplo, en el programa donde nace el fútbol, aquí también por Raíces Rock, cuando hablábamos con Marcia Fernández, jugadora de Alianza, y le consultábamos, ¿no?, sobre esto de que se lanza el torneo YPF de fútbol femenino, que va a ser con transmisión abierta para todo el país de la televisión pública y Deporte B. Y bueno, quisimos ahondar un poquito más en el tema. Para eso vamos a saludar a Joaquín Godoy, que es del medio Localía Femenina, un medio que viene creciendo, cubriendo todo lo que tiene que ver justamente con el fútbol femenino. Joaquín, te saludamos aquí, Malena y Pacho, en el aire del 88.9 del dial, y preguntarte, ¿no?, ¿cómo repercute esta noticia a nivel nacional en el fútbol de Primera División? ¿Cómo está? Muy buenos días para ustedes ahí en la mesa. Gracias por la invitación, primero que nada. En cuanto a la repercusión de la noticia, creo que tuvo una muy buena repercusión. Era un tema que hace tiempo venía en agenda, el tema de la televisación, porque bueno, hasta el último torneo los derechos los tenía TNT Sport. TNT, sabemos que para poder ver los partidos hay que pagar el pack fútbol para empezar, que no era liberada la transmisión, y para colmo, ni siquiera te pasaban todos los partidos. En un momento habían empezado transmitiendo 4 encuentros de la fecha, que normalmente tiene 8, es decir, la mitad, y ya en el último tiempo transmitían solamente 2 por fecha, entonces te quedaba un margen de un montón de partidos que si no había alguna transmisión partidaria, algún medio partidario que se hiciera cargo, no teníamos cómo verlo. Entonces, esta noticia de que TV Pública, de que Deporte B se va a hacer cargo de los partidos ahora, y según tengo entendido, se comprometieron a transmitir todos los partidos, creo que tuvo una repercusión muy buena, y es una noticia, creo que muy positiva para el crecimiento de la disciplina. Sí, esto viene a colaborar con la causa de lo que decís vos, ¿no? Del crecimiento, de lo que en su momento fue el auge del fútbol femenino, con toda aquella pelea de Maca Sánchez, hoy jugadora de San Lorenzo. Bueno, siga ganando lugar y derecho. Y, ¿por qué no? Muchas chicas que nosotros siempre hablamos de aquí, de las divisiones juveniles, infantiles y demás, de los distintos clubes de la liga, puedan soñar con, en un par de años nada más, verse ahí en la televisión. Sí, incluso esa cuestión que vos contás no es una realidad que esté muy lejana al presente. Hay muchas jugadoras hoy por hoy que juegan en la primera división, algunas con contratos, otras no, pero que están en clubes de primera, como Independiente, bueno, en muchos clubes de la región, Estudiantes, Villa San Carlos, Gimnasia, hay jugadoras que pasaron por la Liga Amateur Platense. Es realmente, creo que a gusto personal, la Liga de la Plata, el semillero más grande que tiene hoy por hoy el fútbol de la primera división de la Asociación del Fútbol Argentino. Después, bueno, del interior también llegan muchas jugadoras, pero la Liga Amateur Platense tiene ese algo especial que creo que está a un pasito de la jugadora que se destaca en la liga de llegar a un club de AFA. Es una realidad que, bueno, ahora con esto de que se van a transmitir los partidos y demás, llegar a AFA tiene un plus que tenía antes, pero ahora mucho más, porque hace poco hablaba con una jugadora de la selección argentina, por ejemplo, Milagros Menéndez, y me decía, esto es muy importante porque hoy por hoy las transferencias del fútbol femenino se dan por videos. Si no tenés videos, imposible que un club te venga a buscar de afuera. Bueno, con los partidos ahora podés sacar los videos, podés sacar tus jugadas, los clubes de afuera te pueden ver, y es una oportunidad realmente importante para aquella que se quiere ir a jugar al exterior también. Joaquín, te pregunto, si bien todo el tiempo están ganando luchas, las mujeres estamos ganando, jugar en primera división y que lo televisen y que también lo auspicie YPF, ¿cómo es la entrada de dinero? Digo, ¿es lo mismo para una jugadora de primera división que para un jugador? No, eso varía un montón. Todavía hay un abismo entre lo que puede cobrar un buen jugador de fútbol y una buena jugadora de fútbol. Realmente son contados los casos de jugadoras que viven hoy por hoy del fútbol, porque los contratos en su mayoría son contratos básicos que están en la franja de alrededor 20.000 pesos. Sabemos que con eso es imposible vivir hoy por hoy. Entonces, está muy lejano la realidad de lo que tiene que ver con el fútbol masculino. Yo creo que el contrato más importante del fútbol masculino, el contrato más importante del femenino, pero ni siquiera se le acerca. Realmente eso es triste, pero bueno, yo creo que también ahora con el desembarco de un auspiciante potente como es YPF, y las apuestas también de en este caso de TV Pública, Deporte B, si todo eso termina generando un buen ingreso, de a poquito se puede ir saldando la brecha. Sí, vamos, van a ir ganando más posibilidades, y bueno, y también va a ser más visible, ¿no? Esta injusticia. Sí, realmente el problema aquí es, como vos decís, no es visible, hay que visibilizar todo esto. Si no sale a la luz, muchas veces, bueno, el fútbol femenino sabemos estuvo relegado históricamente. De a poquito, bueno, contaban recién lo de Maca Sánchez, otros casos, se va mostrando, se va reflejando lo que es la realidad justamente que tiene que vivir el fútbol femenino, que hoy es mejor a la que se vivía quizás 2 años atrás, pero todavía falta muchísimo por crecer. Y también algo que quizás no me compete a mí, pero tengo que mencionarlo, el fútbol femenino acompañado con el movimiento feminista últimamente, en los últimos años ha crecido un montón y yo creo que ese movimiento no va a dejar que el fútbol, en este caso, deje de crecer. Va a ir todo acompañado y de a poquito, quizás es un proceso lento que se podría dar un poco más rápido si AFA a veces, AFA apuesta realmente por el femenino, pero a veces no apuesta lo que debería apostar. Bueno, se acompañaría, en este caso el proceso sería mucho más rápido, creo yo, pero bueno, lento a su tiempo yo creo que se va a dar y bueno, las jugadoras, las futbolistas en este caso van a terminar ocupando y ganando el lugar que se merecen. Sí, tenemos, es lo que decimos, ¿no? Esto hay que ir, es una batalla que sabemos que va a llevar varios pasos para, y ni siquiera sé si en algún momento se va a llegar a eso, lo que hablaba Malena, de la igualdad, por lo menos en tema de salario, como ocurre en otros en otras partes del mundo. Pero digo, por lo menos con esto, y me pongo a pensar en lo que hizo hace tiempo Nicole Durso León, juntando guante para arqueras, inclusive de primera división de fútbol femenino, las chicas de Villa San Carlos juntando 70 lucas para poder viajar a Rosario. Por lo menos esas cosas creemos que deberían quedar saldadas, ya que van a ser todos los partidos televisados y que va a quedar mucho más expuesto si un equipo no puede viajar a otra provincia porque no tienen dinero. Sí, eso es insólito realmente, que un plantel de primera división tenga que salir a buscar, a pedir, vender una rifa, hacer alguna movida solidaria, va, solidaria para sí misma, ¿no? Para poder juntar los recursos y viajar a otra provincia, ni siquiera estamos hablando de otro país, tenían que viajar en este caso el plantel de Villa San Carlos, como el caso que mencionabas vos, desde Berisso hasta Rosario, no es tanto el tramo, pero bueno, ahí hay un gran déficit por parte de AFA, ojalá no sucedan más estos casos, ahora con la apuesta, como decimos, de YPF, de TV Pública, de Deporte B, no suceda más, es lo básico y creo que justamente a partir de eso después hay que crecer. Pero bueno, son cuestiones mínimas que a veces escapan y que es de lo que tanto se agarran las jugadoras para el reclamo, ¿no? Porque es insólita esa situación. Sí, exactamente. Bueno, déjame mandarle un gran saludo al señor Javi Yanacón, que fue quien nos hizo este contacto. Me imagino que debe cubrir Independiente, no tan fanático que es, y si no debe andar por ahí cerca. En el femenino, ¿y dónde los encontramos? ¿Dónde encontramos localía femenina más allá de en la web? Primero déjame mandarle un saludo a Javi también, un gran amigo, y empezó cubriendo Independiente, ahora hoy por hoy está cubriendo Gimnasia por una cuestión de cercanía en la ciudad, ¿no? Ah, soltó. Así que, sí, pero igual tiene mucha información de Independiente, un genio, Javi, así que le mandamos un saludo. Si nos quieren encontrar a localía femenina, en este caso, así como suena, localía femenina, todos juntos en redes sociales y también, bueno, ponen el buscador de Google, si no, le va a saltar nuestra página web o nuestro canal de YouTube, que bueno, ahí tenemos varias plataformas, por así decirlo. ¿Y también continúan con el programa de radio? Sí, estamos haciendo los jueves en Nuevos Aires de 3 a 5, perdón. Perfecto, ahí los jueves entonces de 15 a 17 en Nuevos Aires también lo pueden encontrar, donde se ven reflejadas este tipo de entrevistas que mencionaba recién como Milagro Menéndez y demás. Un gusto, Joaquín, y esperemos seguir encontrándonos. Nos estamos viendo. No, el gusto fue mío, muchas gracias. Pasaba Joaquín Pereira de el medio Localía Femenina, esto que se va a anunciar hoy a las 2 de la tarde, donde van a estar funcionarios del gobierno, de la AFA, también de distintos equipos del fútbol. Vamos a ver si encontramos a ver quién. Bueno, han hablado vaya Florencia Quiñones, que es la capitana de Boca, Graciela Señón, que es la secretaria de la Comisión Directiva de Fútbol Femenino de River, Juan Cruz Vitale, que es el técnico de aquí, de Villa San Carlos, de nuestra región, Ricardo Pineda, vicepresidente de la Guayurquiza, muchos contentos con esta esta iniciativa del gobierno a través de la TV Pública y Deporte B de que todos los partidos del fútbol femenino sean transmitidos por ambas señales. Va a estar hoy también Matías Lamens, Deporte y Turismo, es su cargo, ¿no? Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres y Diversidad. Macarena Sánchez, la futbolista de San Lorenzo y titular del Instituto de la Juventud. Va a estar el gobernador Axel Kicillof, los ministros. Le mandamos un saludo. Sí, a, sobre todo. ¿Quién era que le mandaba? Claudia, creo que era, le mandaba un saludo grande. A ver, Maca Sánchez ya lo dijimos, Augusto Costa, Andrés Larroque, Victoria Tolosa Paz. Así que bueno, mucha gente reunida. Es más, ahora que estoy leyendo me acordaba, van a ofrecer también el Estadio Ciudad de la Plata, por eso va a estar el gobernador. Como qué bueno. Van a ofrecer el Estadio Ciudad de la Plata para que las chicas jueguen ahí, ya que no está teniendo tanta actividad. Antes jugaba Estudiante, era Estudiante está en su cancha, así que está bueno que se use como tal el estadio, que como sí, un campo de fútbol. Terriblemente grande, hay que aprovecharlo, ¿no? Llegaron malas noticias, yo no quiero decirle nada. Está llegando el señor Fermín ahí, yo pensé que todo esto iba a ser para mucho más tarde, así que bueno, ahora enseguida lo vamos a saludar. ¿Se apuró? Sí, él viene a la hora que... Así fue el paso por estos 6 años aquí en Raíces Rock. ¿Cómo le va, maestro? Aprovechamos, ahí está ingresando. Y pidámosle temas a los muchachos que están trabajando afuera. Sí, acá lo Franco, Miguel Ángel, el compa también, los que quieran pedir temas. Mira, ya se anotó recién también la compañera Débora, de aquí del Hogar Pantalón Cortito. Van llegando mensajes, pero ahora vamos con los primeros dos que eran... Está bueno que vos me pasás todo y yo me olvido a los 2 segundos de qué es lo que vamos a escuchar, pero a ver... Germán y Eli eran los que pedían los temas que... Ah, bien, Germán que nos había mandado un audio pidiendo sí. un... ¿Querés que lo pase? Ah, muy bien, qué grande, qué esa producción, menos mal que alguien trabaja en esta sí, radio. Vale, espérame un segundo. Ah, tampoco es que la tenemos ahí todo claro. alistado. Bueno, Germán nos había mandado un audio pidiendo algo de Los Redondos y también Eli que nos había pedido El Fantasma de Árbol. Hola amigos, ¿cómo andan? Soy Germán, profe de MMA del Centro de Salud Teco. Les quería pedir cualquier tema de Los Redondos. Y nada, felicitarlo por el programa. Muy bueno. Un abrazo a todos. Bueno, le vamos a pasar Barba Azul, ¿no? Ajá. ¿Le quería decir un mensaje con esto a Germán? ¿Por qué Barba Azul? ¿Por qué le elegiste? No, por nada. Ah, no, está bien, porque es tu profe dijo... y después te puede llegar a castigar, no sancionada, dos clases sin venir. Si no, me pegaron una patada en la pierna. No, esperemos que no ejerza violencia. Bueno, vamos con los temas, si te parece. Vamos.